Hablando, ambiental en el Valle de Punilla, que tiene que ver con una fábrica de hormigón por la región de Tanti, Villa Santa Cruz del Lago, Villa Parque Sikiman, por parte de la empresa Tegemax. Para conocer cómo es esta situación, por qué hay preocupación y cuál es la situación actual y cuál es la proyección, y un poco también de historia sobre cómo nace este conflicto, la tenemos en línea telefónica a Romina Lobosco, vecina de Villa Parque Sikiman. ¿Cómo te va, Romina? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Leandro? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Romina, contanos un poco cómo empezó este conflicto. Bueno, te cuento un poco. En enero de este año empezamos a ver movimientos en unos lotes que forman, digamos, una hectárea sobre la Ruta 38. Pertenecen a la última parte, digamos, de lo que sería la Municipalidad de Tanti. Empezamos a ver movimientos, muchos blogs, mucha construcción. No sabíamos bien de qué se trataba. Algo, digamos, que desentona con lo que es la región, con lo que es el lugar. Bueno, en tiempo récord, digamos, en lo que es enero, vimos que han trabajado de día, de noche. Tenemos filmaciones 4 de la mañana ingresando camiones con materiales. Bueno, nos desayunamos con dos silos, que son tolvas que almacenan cemento. En base a eso empezamos a averiguar. Vimos con que, bueno, una hormigonera se estaba instalando en la zona. Pedimos en febrero, marzo, se pide una audiencia con la Municipalidad de Tanti para ver que nos expliquen qué es, de qué se trata, para ver si esto iba a tener problemas en, digamos, en el pueblo y demás. La audiencia que nos dan es en agosto, el primero de agosto. Tuvimos una reunión con la empresa Tegemax y con un representante de la Municipalidad, que es Fernando de Urbanismo. Bueno, ahí nos cuentan cómo es el funcionamiento de la empresa, bueno, todo su plan ambiental, entre comillas. Más o menos, digamos, nos resumieron como que la empresa era Disneylandia. En base a esto, nosotros empezamos, digamos, a plantearle distintas situaciones que, digamos, como lugareños y como habitantes permanentes conocemos del lugar, como por ejemplo lo que es el tema de la salud, el impacto en la salud que esto iba a tener, porque ya, digamos, todavía no está funcionando la empresa, sí tienen acopiados un montón de, digamos, áridos, lo que es arena, granza de distintos tamaños y demás, al aire libre, no están encajonados, nada. Esto en épocas de ventosas, esa zona es muy ventosa, se hacen remolinos de arena, lo cual ya está afectando en la salud a los vecinos. ¿Sí? Hay vecinos linderos, tenemos de un lado un niño con displasia pulmonar, que la mamá nos manifestaba que ya no podía casi salir al patio a jugar porque no puede estar, o sea, por el aire no puede respirar. Del otro lado tienen un señor con EPOC, también bastante complicado, no puede ya salir de su casa. Sumado a esto, tenemos un tema con el sonido, con lo que es la contaminación sonora. O sea, todo lo que te estoy contando, la empresa aún no ha empezado a trabajar, ¿sí? O sea, todo esto es en base a copios y a pruebas que están haciendo. La contaminación sonora, el vecino que tiene a 8 metros de la ventana de su dormitorio la hormigonera, bajo una aplicación al celular detecta decibeles permanentes de 60 aproximadamente, y alcanzando picos de 80, cuando la Organización de la Salud dice que un 55 es máximo tolerable en periodo corto de tiempo para las personas. O sea, que esta persona está conviviendo con 60 decibeles o más en lo que es la jornada del día de la empresa. Sí, bueno, no supieron qué contestar en la reunión. También queremos hacer hincapié en lo que es el uso del agua, un uso irracional, donde están regando permanentemente a manguera todo lo que son los áridos, digamos, que eso no sirve. O sea, uno riega y al momento se seca porque está todo al aire libre, el viento y demás. Bueno, son muchos los factores, ¿sí? La Municipalidad de Tanti ha cambiado la categorización del uso de suelo en esa hectárea, porque la zona, digamos, donde está instalada la fábrica es sobre la ruta 38 al kilómetro 19, es zona residencial para Tanti, ¿sí? Según el mapa urbanístico que tienen ellos, es una zona residencial. Le han hecho una resolución el día 24 de enero, donde le hacen una excepción para el uso de suelo para poder montar la industria, porque no está permitido ese tipo de actividad en la zona. ¿Recordás el nombre de la resolución? Es una resolución del Consejo Deliberante, ¿sí? Hay una primera resolución, que es la número 18, del 5 de septiembre de 2018, donde autorizan a la empresa Tejamax a localizar una planta de hormigón en esa zona. ¿Sí? La segunda resolución, del 24 de enero del 2019, la 01, autorizan, ¿sí?, a la, digamos, instalación, y es donde hacen el cambio de uso de suelo por medio de una excepción. Romy, ahí me decís resolución 01, o sea, lo primero que aprueba... Exactamente, claro. Sí. Esto es una resolución del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Tanti. No se ha realizado consulta alguna a los vecinos. Sí, nos ha negado, o sea, consideramos que se nos negó la participación ciudadana, que es un derecho que tenemos todos a, digamos, a la participación en cuanto a estas decisiones, porque estamos afectados. Romina, ¿sabés si se hizo audiencia pública por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia? No se ha hecho absolutamente nada, porque la empresa sostiene y se ampara bajo que la palabra hormigón u hormigonera no figura en ninguno de los anexos de la ley ambiental. Me parece polémico esa parte. Bueno, ahora lo vamos a chequear bien, pero me parece que una fábrica con esas características encaja perfectamente para someterse a la evaluación de impacto ambiental, sea audiencia pública, estudio. Es lo que nosotros planteamos, pero bueno, ellos se amparan de que la palabra hormigonera no figura en el listado de los anexos de la ley ambiental. Aclaremos que los anexos que vos mencionás en la ley, para que entiendan los oyentes, hay dos anexos. Por un lado, hace la lista de emprendimientos que están obligados a presentar estudio de impacto ambiental y llevarse a cabo audiencia pública, y otras que no están obligados. Ahora, que el argumento de ellos digan que no, tendríamos que ver, pero que el argumento sea que no se menciona la palabra hormigón, me parece un argumento flojo de papeles. Sí, a mí, digamos, nosotros consideramos exactamente lo mismo. Si la empresa, el día de la reunión, el 1 de agosto, presenta lo que ellos dicen que es un estudio de impacto ambiental que la hace por voto propio, la empresa lo presenta en la municipalidad. Nosotros lo hemos solicitado a la municipalidad de Tanti, ya, digamos, desde el día siguiente, o sea, el 2 de agosto lo hemos solicitado. Todavía no hemos tenido respuesta. Primero que tenemos que pagar fotocopia, que después tenemos que mandar notas, aceptar el presupuesto. Bueno, la cuestión es que no lo tenemos. Pero también es controversial porque ellos dicen que es un estudio de impacto ambiental, pero después nos manifiestan que es un estudio de base. ¿Qué significa esto? Que ellos han hecho un estudio del suelo, el aire, el tema sonoro, todo antes de poner la planta sin trabajar. Y que año a año van a ir viendo en qué partes están impactando y en qué partes no, para ir ajustando el método de trabajo. Nuestro planteo es, durante todo ese año, si ellos contaminan, ya sea aire, agua, suelo, vibraciones, sonido, lo que sea, nosotros vamos a padecer durante todo ese año esa contaminación, hasta que ellos ven que nosotros nos estamos contaminando. O sea, vamos a estar expuestos a prueba y error, a ver a lo que consideren que va a pasar dentro de un año. Sí, esa, digamos, es una de los planteos que nosotros le hacemos a la empresa en cuanto a lo que es el cuidado de las personas que estamos alrededor. Romina, tengo entendido que estuvieron hablando con otras autoridades, ¿puede ser? Sí. Nosotros, bueno, en base a toda esta inquietud, hemos solicitado una reunión con el presidente comunal de Villa Parque Sikiman, Néstor Cuello. Nos ha recibido muy amablemente, se ha mostrado muy preocupado también por la situación. Él también considera, igual que nosotros, que esto no debería estar en el lugar. Bueno, tuvimos esa reunión y elevamos una nota. Pudimos tener otra reunión con el legislador Capdevila, que fue intendente de Huerta Grande también, donde han tenido, no recuerdo, un problema con una planta de asfalto o algo por el estilo. Exactamente. Bueno, él también se mostró bastante interesado en esto y preocupado. Nos manifestó que no corresponde que exista una empresa de esta magnitud sobre un corredor turístico donde todas las familias vivimos del turismo, vamos a buscar tranquilidad. El mismo del turista, el turista viene a buscar naturaleza, tranquilidad, y hoy va a alquilar una cabaña y se encuentra que al salir de la cabaña con una industria. Ahora, Romina, con Néstor Cuello hablamos, además de ser el presidente de la comunidad regional de Punilla. Eso quiere decir que la comunidad regional de Punilla estaría ya al tanto de esta situación. Sí, yo calculo que sí, que ya debe estar al tanto de la situación. Creo que el legislador iba a tratar de reunirse con el intendente de la municipalidad de Tandil, porque tanto Néstor Cuello como ninguno han sido notificados de esta decisión de poner la planta de hormigón. O sea, ellos no estaban al tanto de todo esto, no fue consultada la comuna, que en realidad, si Tandil está afectada en cuanto a sus vecinos, como es la periferia, digamos, es la última parte de Tandil, en esa zona no hay, o sea, sí tiene casas linderas, sí hay casas, pero no hay tanta cantidad como los que estamos de enfrente de la ruta, Villa Parque Sikiman, que sí es todo un cordón lleno de negocios regionales, parrillas, cabañas, viviendas permanentes. O sea, es como que en un 80% está adjudicado Sikiman y en un 20% la gente que queda, digamos, de esa zona de Tandil. Romy, una pregunta más, no sé si podrás contestarme esto, pero el hormigón que pretenden fabricar, ¿tienen idea para a quién se lo pretenden vender, por ejemplo? La verdad que no. O sea, nosotros cuando consultamos nos dijeron que esto era como era un beneficio para los vecinos, porque vamos a tener un hormigón de canteras que no son ilegales, que un hormigón de ese fue el beneficio que ellos plantearon para los vecinos, que íbamos a tener un buen proveedor de hormigón. Nosotros tenemos nuestras dudas, hay mucho movimiento de ruta, de autovía, y bueno, y vemos también mucha conveniencia por ese lado. Sí, no queremos pecar, digamos, de decir otra cosa, pero bueno, son las sospechas que nosotros empezamos a evaluar, digamos, de las cercanías y demás, que podría llegar a tener que ver. No lo estoy asegurando, pero yo por lo menos dejo mi duda ahí, digamos, latente. Muy bien. Una cosa que quería, que me parece importante destacar, de los puntos que nosotros también estamos haciendo hincapié, es que esta fábrica se ha construido en un desagüe fluvial natural. Digamos, desde la loma más alta de lo que sería la zona de la bancaria en Tandil, baja todo el agua por ahí en todo un desagüe natural que se forma. Están hechos, digamos, los conductos en la ruta para que ese agua drene y va todo a parar al arroyo Las Catas. Esta fábrica, si contamina suelo, hay algún volcamiento de líquidos o lo que sea, va a contaminar esas aguas que van al arroyo Las Catas, ¿sí?, que es un atractivo natural que tiene Sikiman, y ese arroyo Las Catas desemboca directamente en el lago San Roque. Por lo tanto, si venimos por decantación, seguiríamos contaminando el lago San Roque, contaminando un arroyo que es un atractivo turístico y natural de la zona. Han construido un paredón que hace contención para ese desagüe natural, donde probablemente haya más inundaciones de las que ya puede haber en este momento. Digamos, estaría complicada la zona con ese tema. Mire, Romy, me quedo en la duda una cosita. Al final la Secretaría de Ambiente otorgó una licencia ambiental, ¿la empresa les dijo eso, que contó con el aval de la provincia en materia de ambiente? Más allá de que... No, el estudio de impacto ambiental que ellos dicen presentar está hecho por la universidad. No está presentado en Secretaría de Ambiente. Hasta ahí es donde nosotros sabemos. Hemos pedido a la Secretaría de Ambiente si tienen alguna nota o algo presentado por la empresa y todavía no hemos tenido respuesta. Bueno, bastante irregular en materia administrativa está teniendo esta fábrica, además de la preocupación vecinal. Bueno, Romy, para terminar, porque tengo entendido que ya están organizando algunas actividades, no sé si nos querés comentar. Sí, nosotros ahora lo que estamos haciendo, bueno, somos unos vecinos, digamos, los que estamos trabajando, estamos queriendo contarle a todos los vecinos qué es lo que está pasando. Entonces, el día 7 de septiembre, a las 16 horas, nos vamos a juntar en una mateada informativa al costadito de la fábrica, ¿sí?, enfrente, para que se ubiquen, es la ruta 38, kilómetro 19.5, frente a la parrilla del Rincón Salteño, para que tengan, digamos, un lugar de referencia. Ahí nos vamos a juntar a las 16 horas, mediante mateada, para poder contar a los vecinos bien cómo es la situación, lo que está pasando, y bueno, a ver si podemos seguir trabajando, y para que los vecinos también sepan bien todos los puntos que estamos haciendo hincapié. porque muchas veces uno dice una cosa, otro dice otra, y hay una desinformación en general, donde todos comentan, pero queremos, digamos, juntarnos y unificar todos esos criterios en esa reunión. Así que bueno, los invitamos a todos a participar, sean o no vecinos, si estén interesados en el tema, también pueden acercarse. Muy bien, Romina, te agradecemos la comunicación y vamos a seguir atentos a este tema. Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir también. Romina Lobosco, vecina de Villa Parque Siquimán, profundizando este nuevo conflicto que ha surgido en el Valle de Punilla, esta fábrica de hormigón aquí en Panorama.